Sección 2 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La comida. Todos los convidados, al impulso de un mismo sentimiento al dirigirse al comedor, se preguntaban a sí mismos cuál era la secreta influencia que les había llevado a aquella casa. Y todos hubieran tenido pena de haber faltado a la invitación, a pesar del asombro que les inspiraba. Y no obstante, relaciones de fecha reciente, la posición excéntrica y aislada, la fortuna desconocida y casi fabulosa del conde, obligaban a los hombres a ser circunspectos e inspiraban recelo a las señoras, entrando en una casa donde no había mujeres para recibirlas. Y con todo, hombres y mujeres habían vencido los unos la circunspección, las otras las leyes de la etiqueta, y la curiosidad los impelía a todos hacia un mismo punto. También Cavalcanti, padre e hijo, estaban preocupados, el uno a pesar de su gravedad, y el otro a pesar de su desenvoltura, al verse en casa de un hombre cuyos planes no podían penetrar y con gentes que vieron por la primera vez. La señora Danglars había hecho un movimiento al ver acercarse a ella el señor de Villefort, ofreciéndola el brazo, y el procurador del rey sintió turbarse su mirada bajo sus anteojos montados en oro al sentir apoyarse sobre el suyo el brazo de la baronesa. La penetración del conde advirtió estos acusadores movimientos y halló para su curiosidad y afán de penetrar secretos un interés palpitante al colocarse de observador en esta escena, en este sencillo contacto de individuos. El señor de Villefort tenía a su derecha a la señora Danglars y a Morrel a su izquierda. El conde estaba sentado entre la señora de Villefort y Danglars. Los otros espacios estaban ocupados por Debré, sentados entre Cavalcanti padre y Cavalcanti hijo, y Chateau Renaud, sentado entre la señora de Villefort y Morrel. Espléndida y magnífica fue la comida en la que desplegó Montecristo su gusto caprichoso y fastuoso, desterrando la simetría parisiense y satisfaciendo la fantasía de sus convidados con la extrañeza y la variedad. Un festín oriental, pero con el lujo fabuloso de los festines que las hadas árabes servían en las mil y una noches. Las cuatro partes del mundo pagaron el tributo de sus frutas, traídas hasta la Europa, intactas y sabrosas desde remotos mares. Y se veían allí, amontonadas en pirámides, en jarras de China y en copas del Japón. Los pájaros raros con la parte más brillante de su plumaje, los pescados monstruosos tendidos sobre fuentes de plata, todos los vinos del archipiélago y del Asia Menor encerrados en botellas de formas caprichosas y cuya vista parecía aumentar el sabor de los vinos. Desfilaron como una de aquellas revistas que Apicio pasaba con sus convidados por delante de aquellos parisienses que comprendían muy bien que se pudiesen gastar 1000 luises en una comida de 10 personas, con la condición de que, como Cleopatra, se comieran perlas, o que, como Lorenzo de Medici, se bebiera oro derretido. Montecristo vio el asombro general y empezó a reír y a bromear en voz alta. «¿Habéis creído, señores», dijo el conde, «que la superfluidad es lo que puede alcanzar el mortal que ha llegado a un grado elevado de fortuna, del mismo modo que creen estas señoras que no hay un más allá del idealismo, cuando el alma se halla en la exaltación? Pero siguiendo este raciocinio, decidme, ¿qué es la maravilla? Lo que no comprendemos. ¿Qué es un bien verdaderamente deseado? El bien que no podemos tener. Ahora pues, ver cosas que yo no puedo comprender, procuradme cosas imposibles. Tal es el objeto de toda mi vida al que voy llegando lentamente por dos sendas, el dinero y la voluntad. Yo insisto en mi capricho, por ejemplo, con la misma perseverancia que vos ponéis, señor Danglars, en crear una línea de camino de hierro. Vos, señor de Villefort, en hacer condenar a un hombre a muerte. Vos, señor de Bré, en apaciguar un reino. Vos, señor Chateau Renaud, agradar a una mujer. Y vos, Morrel, en domar un caballo que nadie puede montar. ¿No es un capricho, pues, cuyo logro es de algún mérito el traer aquí estos dos pescados nacidos, el uno a 50 leguas de San Petersburgo y el otro a 5 leguas de Nápoles? ¿No es sumamente agradable el verlos reunidos aquí? ¿Qué clase de pescados son? Preguntó Danglars. Por dicha nuestra, tenemos aquí a Chateau Renaud, que ha vivido en Rusia, que os dirá el nombre del uno, respondió Montecristo. Y el mayor Cavalcanti, que es italiano, os dirá el nombre del otro. Este, dijo Chateau Renaud, creo que es un esterlete. Perfectamente. Y no quisiera engañarme, dijo Cavalcanti, pero creo que es una lamprea. Eso mismo. Ahora, señor Danglars, preguntad a esos dos señores dónde se pescan estos pescados. Oh, dijo Chateau Renaud, los esterletes se pescan solamente en el Volga. Oh, dijo Cavalcanti, solo en el Lago Fusaro es donde se pescan lampreas de esa dimensión. Eso es justamente. Uno ha venido de Volga y el otro del Lago Fusaro. ¡Imposible!, exclamaron a un mismo tiempo todos los convidados. He aquí, señores, lo que me divierte. Y sacia un capricho, dijo Montecristo. Yo soy como Nerón. Cupitor impossibilium. Y por eso mismo, esta carne, que tal vez no valga la mitad que la del salmón, os parecerá ahora deliciosa, porque os parecería imposible en vuestra imaginación procurárosla. Y sin embargo, la tenéis aquí. Pero ¿cómo han podido transportarse esos dos pescados a París? Nada más sencillo. Los han traído cada uno en un gran tonel, tapizado su fondo, el uno con juncos y hierbas del río, el otro con plantas del lago. Se les puso por tapadera una rejilla, y han vivido así, el esterlete 12 días y la lamprea 8. Y rebosaban, por cierto, de vida cuando cayeron en las manos del cocinero para que, víctimas del arte gastronómico, sirvieran hoy para despertar vuestro apetito. ¿No lo creéis, señor Danglars? Mucho lo dudo, al menos, respondió este sonriéndose. Bautista, dijo Montecristo, haced que traigan el otro esterlete y la otra lamprea, que vinieron en otros toneles y que viven aún. Danglars se quedó admirado. Todos los demás aplaudieron con frenesí. 4 criados trajeron 2 toneles llenos de plantas marinas, en cuyo fondo veían deslizarse 2 pescados semejantes a los que se habían servido en la mesa. ¿Con qué objeto habéis traído 2 de cada especie? Preguntó Danglars. Porque se frustrara mi deseo si, siendo uno solo, llegaba a morirse, respondió Montecristo. Sois un hombre prodigioso, dijo Danglars. Bien dicen los filósofos, no hay como tener una buena fortuna. Una buena fortuna acompañada de buenas ideas, dijo la señora Danglars. Señora, no soy merecedor de tan honra. Y quedo muy atrás de los antiguos romanos, que, según cuenta Plinio, traían de Ostia a Roma, por medio de esclavos que los llevaban sobre sus cabezas, pescados de la especie que ellos llamaban mulus, y que, según la pintura que hacen de él, es probablemente el dorado. También era un lujo tenerlos vivos y un espectáculo muy divertido el verlos morir, porque en la agonía cambiaban 3 o 4 veces de color, y como un arco iris que se evapora, pasaba por todos los colores del prisma, después de lo cual los enviaban a las cocinas. Su agonía tenía también su mérito, y por esta razón, si no le veían vivo, le despreciaban muerto. Sí, dijo Debré, pero advertir que la distancia que separa Ostia de Roma no es más que de 6 a 7 leguas. Ah, es verdad, dijo Montecristo. ¿Pero en qué consistiría el mérito si al cabo de 1800 años después de Lúculo no se hubiera adelantado nada? Los dos Cavalcanti estaban estupefactos, pero no pronunciaban una palabra. «Todo eso que decís es, por cierto, pasmoso», dijo Chateau Renaud. «Pero admiro todavía más la increíble prontitud que soy servido». «Es verdad, señor conde, que esta casa la habéis comprado hace tan solo 5 o 6 días». «Seis, todo lo más», respondió Montecristo. «Os lo pregunto, señor conde, porque estoy viendo que 6 días han bastado para transformarla enteramente, pues que si no recuerdo mal, tenía otra entrada y el patio estaba empedrado y vacío, al paso que hoy el patio es un magnífico jardín, con árboles que parecen tener 100 años lo menos». «¿Qué queréis? Me gusta el follaje y la sombra», dijo Montecristo. «También yo lo he advertido», dijo la señora de Villefort. «Me parece que antes se entraba por una puerta que daba al camino, y por ella me hicisteis entrar el día que me librasteis tan milagrosamente». «Sí, señora», dijo Montecristo. «Pero después he preferido una entrada a que me permitiese ver el bosque de Bolonia al través de mi reja». «En 4 días», dijo Morrel. «Es talmente un prodigio». «Es un prodigio, sin duda», dijo Chateau Renaud. «Y cosa que parece fabulosa, convertir en tan pocos días, en nueva, una casa vieja que también era sombría y triste. Me acuerdo que mi madre me encargó que la viese cuando el señor de Saint-Méran la puso en venta hará 2 o 3 años». «¿El señor de Saint-Méran?», dijo la señora de Villefort. «¿Acaso pertenecía al señor de Saint-Méran esta casa antes de haberla comprado vos?». «Creo que sí», respondió Montecristo. «¿Eso dudáis? ¿No sabéis a quién habéis comprado esta casa?». «No, a fe mía. Mi mayordomo es quien se ocupa de todas estas minuciosidades». «Desierta y olvidada ha estado por espacio de 10 años», dijo Chateau Renaud. «Y era una lástima verla con sus persianas cerradas, sus puertas también cerradas y todo el patio lleno de hierba. Por cierto, que al ver su siniestro aspecto, si por un momento se hubiera cualquiera olvidado de que había pertenecido al suegro del procurador del rey, la hubiera podido tomar por una de esas casas en las que, tras un crimen espantoso, gravita sobre las viejas techumbres una eterna maldición». Villefort, que hasta entonces no había tocado, ni aun con el borde de sus labios, los 3 o 4 vasos llenos de vinos exquisitos colocados delante de él, tomó uno maquinalmente y lo bebió de un sorbo. Montecristo dejó pasar un instante de silencio después de las fatídicas palabras pronunciadas por Chateau Renaud. «A mí también, señor barón, me extrañó su sombrío aspecto», dijo. «Y el mismo pensamiento me asaltó en cuanto entré en esta casa silenciosa y lúgubre que jamás hubiera comprado si mi mayordomo no lo hubiese hecho por mí. Probablemente el pícaro habría recibido algún regalillo». «Es probable», murmuró Villefort, esforzándose en ocultar su turbación con una sonrisa. «Pero creed que yo no pienso del mismo modo que vos. El señor de Saint-Méran ha querido que se vendiese esta casa, que formaba parte de la dote de mi hija, porque era segura su ruina si 2 o 3 años más hubiera seguido deshabitada». Esta vez fue Morrel quien palideció. «Había una alcoba, sobre todo una alcoba, muy sencilla en la apariencia, una alcoba como todas las demás, forrada de damasco encarnado, pero que me ha parecido, no sé por qué, dramática en extremo». «¿Por qué?», preguntó Debré. «¿Por qué era dramática?». «¿Es posible acaso explicarse uno a sí mismo sus sentimientos instintivos?», dijo Montecristo. «¿No hay sitios donde parece que se respira tristeza? ¿Por qué? No lo sé. Por una cadena de recuerdos, tal vez. Por un capricho del pensamiento que os conduce a otros tiempos, a otros sitios que aquellos en que nos hallamos. En fin, esta alcoba me recuerda a la alcoba de la marquesa de Ganges o la de Desdémona. Y ya que os he hecho mención de ella, y ya que se ha terminado la comida, es preciso que os la enseñe a todos. Después de comer no viene mal una escena de teatro. Saciada sea nuestra curiosidad. Bajaremos al jardín, a cuya sombra y verdor tomaremos el café. Montecristo hizo una señal para interrogar a sus convidados. La señora de Villefort se levantó. Montecristo hizo otro tanto y todos imitaron su ejemplo. Villefort y la señora Danglars permanecieron un instante como clavados en su asiento. Y después de interrogarse con sus miradas, permanecieron inmóviles, mudos y helados. —¿Habéis oído? —dijo la señora Danglars. —Forzoso será acompañarles. No hay excusa razonable para evadirnos —respondió Villefort levantándose y ofreciéndola el brazo. Todos salieron precipitadamente, porque calculaban que la visita no se limitaría a aquella alcoba y que al mismo tiempo recorrerían el resto de aquella pobre casa, de la que Montecristo había hecho un palacio. Cada cual se lanzó por diferentes habitaciones, y Montecristo esperó a los dos rezagados. Cuando todos hubieron salido, el conde cerró la marcha con una sonrisa que, si hubiesen podido comprenderla, habría sin duda alguna espantado más a los convidados que la alcoba que iban a visitar. Comenzaron a recorrer las habitaciones amuebladas a la oriental, con divanes y almohadones por camas, pipas y armas por muebles, y los salones alfombrados con los cuadros más hermosos de los antiguos pintores, las piezas tapizadas de telas de la China de caprichosos colores. Por fin llegaron a la famosa alcoba. Nada ofrecía que llamase la atención, si se exceptúa la escasa y pálida luz que la alumbraba, porque el día comenzaba a expirar en el crepúsculo, y el que había pertenecido intacta cuando todas las demás habitaciones habían sido adornadas de nuevo. Eran estas dos circunstancias suficientes para darla el lúgubre y fatídico aspecto que Montecristo les indicara. —¡Cielos! —exclamó la señora de Villefort—. ¡Tenéis razón! ¡Esta alcoba es espantosa! La señora Danglars procuró articular algunas palabras que nadie oyó porque se ahogaron en su garganta a impulsos de su medrosa turbación. Hiciéronse muchas observaciones, cuyo resultado fue que, en efecto, la alcoba forrada de damasco encarnado tenía un aspecto siniestro. —¡Oh, haceos cargo, señores! —dijo Montecristo— y veréis la perfecta colocación de esta cama que un tinte sombrío circunda para aumentar el efecto. Y estos dos retratos al pastel, cuyos colores ha apagado la humedad, ¿no parecen decir con sus labios descoloridos «todo lo he visto»? Espantosa palidez cubrió al rostro de Villefort, y la señora Danglars, que estaba cerca de una chimenea, cayó desplomada y con terror sobre una silla. —¿Y si esa silla donde tenéis valor de sentaros? —dijo la señora de Villefort—. ¿Ha sostenido al criminal cuyo terrible secreto esconde esta alcoba? La señora Danglars se levantó vivamente. —Pues no es esto todo —dijo Montecristo. —¿Hay más aún? —preguntó Debré, a quien no se había escapado la emoción de la señora Danglars. —¿Ah, sí? ¿Qué hay? —preguntó Danglars—, porque hasta ahora no veo nada de particular. —¿Y vos qué pensáis de esto, señor Cavalcanti? —¡Oh! —dijo este—. Nosotros tenemos en Pisa la Torre del Ugolino, en Ferrara la prisión del Tasso y en Rimini la alcoba de Francesca y de Paolo. —Pero no tenéis esta escalerita —dijo Montecristo, abriendo una puerta perfectamente disimulada en la pared—. Miradla y decidme qué os parece. —Siniestra es, en verdad —dijo Chateau Renaud, riendo. —No sé hasta ahora si inspira melancolía y terror el vino de Chío —dijo Dupré—, pero puedo asegurar que mis ojos todo lo ven fúnebre y triste en esta instancia. En cuanto a Morrel, desde que se habló de la dote de Valentina, se quedó taciturno, pensativo, y no pronunció ni una palabra más. —No os figuráis —dijo Montecristo— a un hotel o a un abate de Ganges cualquiera, en una sombría noche en que rebrama furiosa la tempestad, bajando con trémulos y lentos pasos por esta escalera, con alguna lúgubre carga que trata de sustraer a las miradas de los hombres, ya que no lo puede hacer a las de Dios. Entonces sí que la señora Danglars no pudo ya más y se desmayó casi en los brazos de Villefort, que también se vio obligado a apoyarse en la pared. —¡Ah, Dios mío, señora! —exclamó Debré. —¿Qué tenéis? ¡Cuán pálida estáis! —No es extraño —respondió la señora de Villefort—, porque el conde nos cuenta historias espantosas con la única intención de hacernos morir de miedo. —Ahí... sí —dijo Villefort—, ya lo veis, conde. Espantáis a estas señoras. —¿Qué tenéis? —dijo en voz baja Debré a la señora Danglars. —Nada. No tengo nada —respondió esforzándose a ocultar su espanto—, pero me ahogo y quiero respirar el aire. Aire y nada más. —¿Queréis bajar al jardín? —le preguntó Debré, ofreciéndola su brazo y adelantándose hacia la escalera falsa. —¿Al jardín? No, no, dejadme. Mejor quiero estar aquí. —Es verdad, señora —dijo Montecristo—. ¿Es formal ese terror? —No, señor —dijo la señora Danglars—, pero tenéis un modo de contar las cosas que da a la ilusión el aspecto de la realidad. —¡Oh, de veras! —dijo Montecristo—. Pues todo eso depende de la imaginación. Y si no, ¿por qué no nos habíamos de representar esta habitación como la alcoba de una honrada madre de familia? Figuraos en vuestra aterrada fantasía, en ilusión más tranquila, esta cama con sus tintas de color de púrpura, como una cama visitada por la diosa Lucina, y esta escalera misteriosa, el camino por donde dulcemente, y para no turbar el sueño reparador de la parida, pasa el médico o la nodriza, o tal vez el mismo padre, llevando en sus brazos al niño que duerme. Pero el efecto que esta tierna pintura hizo en el corazón de la señora Danglars, en vez de inspirar una dulce sensación a su alma, la hizo desmayar completamente después de lanzar un grito de terror. —La señora Danglars está indispuesta —murmuró Villefort—. Tal vez será preciso transportarla a su carruaje. —¡Oh, Dios mío! —dijo Montecristo—. ¿Y yo que he olvidado mi pomo? —Yo tengo aquí el mío —dijo la señora de Villefort—. Y dio a Montecristo un pomo lleno de un licor rojo semejante a aquel cuya bienhechora influencia ejerció el conde sobre Eduardo. —¡Ah, vos lo tenéis! —dijo Montecristo, recibiéndole de las manos de la señora de Villefort. —Sí —murmuró esta—, lo he probado siguiendo vuestros informes. —¿Y habéis obtenido? —Los resultados que deseaba. Transportaron a la señora Danglars a la alcoba próxima, donde Montecristo dejó caer sobre sus labios una gota del licor rojo que la hizo volver en sí. —¡Oh! —dijo abriendo errantes y espantados sus ojos—. ¡Qué sueño tan horrible! Villefort la apretó con fuerza el brazo para hacerla comprender que no había soñado. Buscaron al señor Danglars, que haciendo poco caso de las impresiones poéticas, había bajado al jardín y hablaba con el señor Cavalcanti, padre, sobre un proyecto de caminos de hierro de Liorna a Florencia. Montecristo demostraba estar desesperado. Dio el brazo a la señora Danglars y la condujo al jardín, donde encontraron al señor Danglars, tomando café entre los dos Cavalcanti. —No hubiera creído, señora, que tuvierais una imaginación tan exaltada. —¿Una tan fantástica sospecha os ha causado espanto realmente? —No, no me habéis asustado, pero no ignoráis que las cosas nos hacen más o menos impresión según la disposición de ánimo en que nos hallamos. Villefort hizo un esfuerzo para sonreírse. —Y entonces ya comprendéis —dijo—, basta una suposición, una quimera. —Sí, sí —dijo Montecristo—, sois dueña de creerme o no, pero estoy convencido de que se ha cometido un crimen en esta casa. —Pensad en lo que decís —dijo la señora de Villefort—, pues os está escuchando todo un procurador del rey. —Por esa razón hablo así —dijo Montecristo—, y no dejaré escapar la ocasión de tenerle a mi lado para hacer mi declaración. —¿Vuestra declaración? —dijo Villefort—. —Sí, y delante de testigos. —Todo eso es muy interesante —dijo Debré—, y si hay crimen vamos a hacer admirablemente la digestión. —¡Hay crimen! —dijo Montecristo—. —Venid por aquí, señores. Venid, señor de Villefort. Venid y os haré la declaración. Montecristo se cogió del brazo de Villefort, y al mismo tiempo que estrechaba con el suyo el de la señora Danglars, condujo al procurador del rey debajo del plátano, donde la sombra era más espesa y opaca. Todos los demás convidados le siguieron. «Mirad», dijo Montecristo, «aquí, en este mismo sitio», y golpeaba con el pie la tierra, «aquí, para rejuvenecer estos árboles muy viejos ya, mandé que cavasen la tierra para que echasen estiércol, y me horrorizó al pensarlo. ¿Qué creéis que hallaron mis trabajadores en este sitio? Al tiempo de cavar, desenterraron un cofre, o más bien, pedazos de un cofre, entre los que hallaron el esqueleto de un niño recién nacido. ¿Creéis aún que esto sea una ilusión?» Montecristo sintió que se crispaba sobre el suyo el brazo de la señora Danglars y que se estremecía el de Villefort. «¿Un niño recién nacido?» repitió Debré. «¡Por vida mía! Eso es más serio de lo que yo creía». «¿Me engañaba acaso, señores?» dijo Chateau Renaud. «Cuando dije, no a mucho rato, que también las casas, como los mortales, encierran un corazón y un alma, y tienen un rostro donde se retratan las pasiones con que han luchado. La casa estaba triste porque tenía remordimientos, y la acosaban los remordimientos porque guardaba el secreto de un crimen». «Oh, ¿quién puede afirmar que sea un crimen?» repuso Villefort haciendo un último esfuerzo. «¿Cómo? ¿Un niño enterrado vivo en un jardín no es un crimen?» exclamó Montecristo. «¿Cómo llamáis a esa acción, señor procurador del rey?» «¿Pero qué pruebas hay para asegurar que haya sido enterrado vivo?» «¿Para que lo habían de enterrar ahí si estaba muerto?» «No creo que este jardín haya sido nunca cementerio». «¿Qué castigo tienen en este país los infanticidas?» preguntó sencillamente el mayor Cavalcanti. «Oh, se les corta la cabeza», respondió Danglars. «¡Ah, se les corta la cabeza!» repitió Cavalcanti. «Yo lo creo. ¿No es verdad, señor de Villefort?» dijo Montecristo. «Sí, señor conde», respondió este con un acento que nada tenía de humano. Conoció entonces Montecristo que habían apurado bastante la copa de la amargura a las dos personas para quienes esta escena había sido preparada. Y no siendo sus intenciones llevarla más lejos, «Señores», dijo, «con nuestra alcoba misteriosa hemos dejado el café en injusto olvido». Y condujo a sus convidados a una mesa colocada en el centro de un cenador. «Conozco, señor conde», dijo la señora Danglars, «que la confesión de mi insensata debilidad debería avergonzarme. Pero todas esas espantosas historias que contáis tan al vivo me han impresionado y conmovido. Os ruego que me dejéis sentar y descansar un momento». Y se hundió sobre un asiento. Montecristo la saludó y se acercó a la señora de Villefort. «Creo que la señora Danglars tiene necesidad otra vez de vuestro pomo», la dijo. Pero antes de que la señora de Villefort se hubiese acercado a su amiga, el procurador del rey dijo al oído de la señora Danglars: «Tengo que hablaros». «¿Cuándo?» «Mañana». «¿En dónde?» «En mi bufete. En el estrado, si creéis. Este es el sitio más seguro». «No haré falta». Cuando se acabaron estas palabras, se acercó la señora de Villefort. «Gracias, querida amiga», dijo la señora Danglars procurando sonreírse. «No es nada. Ya me siento mucho mejor». Fin de la sección 2.